fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, los abuelos campesinos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos y dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos y dormidos. Campesino, campesino, campesino, campesino, por ti canto, campesino. Anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó, forastero en todas partes, destino de trovador. Un día le pidió al viento que lo hiciera payador, y el viejo viento surero los secretos le enseñó y le llenó la guitarra de cantos en mi menor. Bajo el ombú solitario, como un gaucho meditó, probó su voz en la cifra, en rasguido se encendió, en la milonga surera serios asuntos trató, y alzando poncho y vihuela de su rancho se alejó, y anduvo de pago en pago, y en ninguno se quedó. Fue creciendo la fama de Dorrego a Realicó, de Bahía Santa Rosa, del Bragao al Pehuajó. Pasó por el pergamino allá por el 22, cruzó la tierra entrerriana con rumbo al Guayquiraró, tal vez pa' pitarse un chala bajo los ceibos en flor, y anduvo de pago en pago, y en ninguno se quedó. Tanto torearlo al destino, el destino lo pialó. Volvía buscando pampa como vuelve un trovador, contemplando las gramillas por esos campos de Dios. volvía buscando pampa como vuelve un trovador, rico de lindas riquezas, guitarra, amigos, canción. En la mitad del camino se le cansó el corazón y entró de golpe al silencio, y el silencio lo tapó. Lamentaron algún tiempo el peón, el estibador, el hombre de siete oficios, los paisanos del frontón, y como la vida tiene su ley y su sinrazón, le fue llegando el olvido y el olvido lo tapó. Luis Acosta García se llamaba el payador, hombre nacido en Dorrego y que mucho trajinó, hombre de lindas riquezas, guitarra, amigos, canción. Don Luis Acosta García, lindo nombre pa' un cantor que anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Llaman corazón, tengo una chura en el pecho que le llaman corazón, es como un cencerro gaucho con un badajo cantor, es como un cencerro gaucho con un badajo cantor. Cuando es linda la mañana suena contenta su voz, cuando es linda la mañana suena contenta su voz, y hasta se vuelve travieso como potro retozón. Pero ocasiones ocurre que el invierno es llovedor, pero ocasiones ocurre que el invierno es llovedor, y el cencerrito en la noche tiene un acento tristón, y el cencerrito en la noche tiene un acento tristón. A veces como un vientito parecido a la ilusión, a veces como un vientito parecido a la ilusión, viene y le arranca un sonido y él cree que ha salido el sol. Viene y le arranca un sonido y él cree que ha salido el sol. Andarlo retando pa' hacerlo entrar en razón, tengo que andarlo retando pa' hacerlo entrar en razón, pero como es muy ladino me gana la discusión, pero como es muy ladino me gana la discusión. Malaya, si yo pudiera dejarlo en algún rincón,

muriendo mi caballo, mi caballo. Porque en mis años de chango, sin saber de amor, te amaba. Porque en mis años de chango, sin saber de amor, te amaba. Porque llegaste a mi vida trayéndome la esperanza. Porque juntos empezamos a subir la cuesta brava, juntos en las horas buenas, juntos en las horas malas. Por eso es que en esta noche te digo gracias, guitarra. Por la lección que me diste, que en vez de llorar cantara. Por la lección que me diste, que en vez de llorar cantara. Por el amor a la tierra, por la canción que adornabas. Tal vez porque en mi fogón hay más cenizas que brasas. Y como para hablar contigo no se precisan palabras. Por eso es que en esta noche te digo gracias, guitarra. Si una vez me sentí gaucho y arrollé al brazo mi manta, si una vez me sentí gaucho y arrollé al brazo mi manta, si otra vez en la derrota me persiguió la desgracia, si caminando en la vida me hirió punzante la zarza, si en un rincón de ternuras el amor curó mis llagas, por eso es que en esta noche te digo gracias, guitarra. Gracias, guitarra. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre, está el changuito soñando. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre, está el changuito soñando. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino.

cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. En las guitarras del sur la pampa está malambiando, con viento, arroyo y estrella, con cardo, gramilla y árbol, con sus eneros quemantes y sus junios escarchados, y con las huellas tendidas a lo largo de los llanos. Thank you.